Eran los libros de la buena memoria del Flaco, interpretado por Gustavo Cerati para el disco Escúchame entre el ruido, 40 años del rock nacional, a beneficio del Hospital Garrahan, editado en el año 2006. Y ahora, Luis Alberto Spinetta en Un niño nace, de la versión acústica de Spinetta al video, que luego grabase con Fito Páez en el álbum La La La. Thank you. era Gustavo en Amor Amarillo, del álbum del mismo nombre de 1993. Y ahora vamos a dos acústicos, uno a cargo de Spinetta llamado Almendra, y luego Gustavo Cerati, del álbum Más Bien, que era la banda sonora que él compuso para la película en el año 2001, En la costura de Dios. El señor Orejas siempre recuerda la última imagen que le quedó de Luis y de Gustavo. Fue en el estadio de Vélez, el 4 de diciembre del 2009. recuerda una luna llena que bañó al escenario de luz, un concierto larguísimo que se hizo cortísimo, repasando toda su historia. La importancia que tuvo el Flaco en la vida del señor Orejas fue enorme. Lo conoció en 1976 por medio de Diego Rapoport, con quien hacía terapia en lo de Tato Pavlovsky. Él lo presentó y se juntó con dos flacos para hacerle sonido. Era 1977 o fines del 76. Como sonidista, Orejas confiesa haber sido un sordo y acompañó a Luis en las presentaciones de A 18 Minutos del Sol. Luego, Luis lo presentó a la revista Expreso Imaginario, donde comenzó su carrera de periodista musical. Era difícil ser amigo de alguien que uno admira tanto, pero se puede decir de Luis que era un ángel de otra galaxia, además de un buen tipo. Cuando el señor Oreja se dedicó a hacer videos, le propuso hacer el video de Spinetta. Eso fue la época de Privé. No era la mejor época de Luis, y al verse en el video, no quiso que saliese. Con mucho dolor, Orejas aceptó, pero a partir de allí la distancia fue enorme. Con el tiempo, Orejas comprendió el porqué. Lo desnudo que quedaba Luis allí, con una imagen de sí mismo que no le gustaba. Poco antes de morir, le dijo a Patricia Spinetta, compañera y madre de sus hijos, que autorizaba la emisión del mismo. Y Spinetta, el video, lo emitieron en muchos lados. Y también puede verse en la página de este programa, en orejasaluniverso.com. Pero como para tantos, más que conocer a Luis, Orejas se dejó inundar por su música, esa que sigue conmoviendo a tantos y a tantos jóvenes que prácticamente no sabían de su existencia. La vida del señor Orejas no hubiera sido la misma de no haberlo conocido. Un ser humano tocado por la varita de Dios. Al señor Orejas siempre le gustó la música y la onda de Gustavo Cerati, que sin duda mamó de la poesía de Luis, conservando su originalidad. Y el tema que Orejas no podía sacar de su cabeza era T para tres, tal vez la más spinettiana de sus composiciones. A comienzos de los 90, el señor Orejas estaba siendo un piloto de televisión y su sueño era poder tener ese tema en el video. Soda fue a su casa y grabó la canción, que también puede ser vista en la página de Orejas. La sencillez, la buena onda con la que participó en el sueño del señor Orejas fue algo increíble, como fue increíble la noticia de su accidente. ¿Qué hubiera pasado después de un disco tan maravilloso como Fuerza Natural? ¿Qué hubiera pasado si Luis no nos hubiese abandonado? ¿Habrían hecho un disco juntos? El señor Orejas me pidió que cuente esta historia para comprender por qué este programa es uno de los más importantes en el ciclo de Orejas al Universo. En todo caso, el más emotivo. Y es con T para tres, interpretado por Gustavo y Luis, poniéndonos la piel de gallina bajo esa luna de la cual ya hablamos, que Orejas quiere finalizar este programa. Será hasta la semana que viene. Eclipse en el fuego. distracción, buscando descifrar. Agradecemos a las siguientes emisoras que transmiten el programa. Frecuencia Cero de Buenos Aires, Radio del Bosque de Villa Gesell, Radio Cultura de Santa Fe, El Sótano Rock de Córdoba, FM Sincronizate de General Roca. También podés escuchar o bajar los más de 100 programas de Orejas al Universo en www.orejasaluniverso.com o en la aplicación de Google Play. Mi nombre es Ralph Rothschild. El programa Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. Bueno, alguien que tranquilamente estaría acá de no ser por el momento difícil que está pasando este tema, un tributo a Gustavito Cerati. Las tazas sobre el mantel, la lluvia derramada, un poco de miel no basta. El eclipse no fue y cegó nuestras miradas. Te vi que llorabas, te vi que llorabas por él. Te paré.